Y hoy se cumplen 5 años del asesinato de Mariano Ferreyra y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero, fuerza política en la que militaba Mariano Ferreyra. Hola Pitrola, buen día. Pepe Frutos desde el informativo de Farco lo saluda. ¿Cómo les va? Buen día a todos. ¿Qué tienen para decir a 5 años del asesinato de Mariano Ferreyra? ¿Qué dejó aquella muerte? ¿Qué reflexión surge desde el Partido Obrero? Ha sido emblemático que lográramos la cárcel de Pedraza. Eso hay que ponerlo muy de relieve. Fue una lucha popular que marcó un hito en la Argentina, porque nunca un autor intelectual de un crimen, y mucho menos de la burocracia sindical, había ido dado a parar con los huesos en la cárcel. Ahora, en segundo lugar, tenemos que marcar que las responsabilidades políticas del territorio liberado, de la Policía Federal, como siempre han quedado impunes. Está absolutamente parada la causa federal donde hemos planteado estas responsabilidades políticas. Tengo que recordar que las fuerzas de seguridad dependían en ese momento de Aníbal Fernández. Nunca hemos podido llegar a ese nivel de la responsabilidad del amparo que tuvo la acción criminal que terminó con la vida de Mariano. En tercer lugar, está muy presente hoy la lucha de los familiares de Once. Y creo que tiene una enorme vinculación porque el crimen de Mariano, un año y medio antes de la masacre de Once, marcó el circuito de corrupción del vaciamiento ferroviario entre los funcionarios, Schiavi, la burocracia sindical y los concesionarios privados. Cirigliano, el grupo Romero, Benito Rollo, que operan en ferrocarril. Y bueno, hoy están en el banquillo de los acusados algunos de esos funcionarios, algunos de los ciriglianos, por la masacre de Once, y bueno, estamos empeñados en esa lucha, que naturalmente son momentos. Justamente el jueves vamos a tener una audiencia pública en el Congreso de la Nación a las 16 horas, impulsada por nuestro bloque parlamentario, con María Lujar Rey, con el papá de Luca Menghini. ¿Por qué? Porque estamos luchando para terminar con la impunidad también en ese juicio. Creo que está pendiente en la Argentina terminar con las cajas negras de las privatizaciones, ¿no? Y bueno, el momento de la lucha de Mariano lo recordamos con todos estos componentes y también con el recuerdo de que es el emblema de la juventud militante del Partido Obrero y de las juventudes que militan en la República Argentina. Pitrola, ¿y cambió algo con respecto al reclamo concreto que él estaba apoyando y en el que él estaba participando ese día, que era el pase a planta permanente de los trabajadores ferroviarios, una lucha por una mejor situación laboral con todos los derechos garantizados de los trabajadores? Bueno, se incorporaron muchos tercerizados en aquel momento del ferrocarril a planta. Digamos que el gobierno echó lastre, como esos barcos que para no hundirse echan peso. Pero el fenómeno de la tercerización no se ha superado en el ferrocarril. En este momento hay 400 compañeros del sector evasión luchando por el pase a planta y convenio ferroviario en el Sarmiento. Es una lucha que sigue en los ferrocarriles y en toda la República Argentina, donde hay 600.000 trabajadores precarizados bajo la forma de la tercerización laboral. Yo te he presentado un proyecto de ley que es, digamos, otro homenaje, otra continuidad de la lucha de Mariano y de los compañeros ferroviarios para que rija el convenio principal y terminar con la tercerización laboral. Bueno, es una de las banderas del Frente de Izquierda. Néstor Pitrola, muchas gracias por este contacto. Al contrario, gracias a usted. Hasta pronto.